Y estamos en contrapuntos con Christian Sackdorf, que es licenciado en Ciencia de la Comunicación, doctor en Filosofía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Christian, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí en el último programa del año de contrapuntos, pero obviamente seguimos en enero. Falta poco para llegar a los 1000 programas, o sea que gracias por tu tiempo para la entrevista. Bueno, felicitaciones por eso entonces. Christian, del temor a ser tocado, masa y subjetividad, es uno de tus libros que tiene ya, bueno, tiene, estoy viendo más o menos 13 años de Editorial Topía. Lo leí, muy, muy, muy, muy, más que interesante e importante para leerlo. Quiero a ver te leo una frasecita que está en el libro y vos me haces una reflexión. Canetti comienza su estudio sobre las masas nombrando un temor. Nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido y su reverso. Solamente inmerso en la masa puede el hombre liberarse de ese temor de ser tocado. Sí, bien. Bueno, esa frase es en cierto modo lo que da título al libro y es el centro del análisis. Que es un análisis centrado, por lo menos mi análisis está centrado en articular quizás los dos pensamientos más importantes sobre las masas que hubo en el siglo XX. El fundamental y fundante es el de Freud, pero el otro, creo yo, con mucha menos visibilidad, a pesar de que este fue un libro sumamente importante, pero que en cierto modo no se lee tanto, es este libro de Canetti, Masa y Poder, ¿no? Que es un libro muy particular porque Canetti lo escribe durante algo así como 30 años y tiene la pretensión, como dice él, de agarrar al siglo por el cuello. Y agarrar el siglo por el cuello para una persona que vive la Viena de los años 20, todo ese despliegue de pensamiento, de innovación, de vanguardias, la apertura incluso cultural que supone el triunfo de la Revolución Rusa, en Occidente, incluso en círculos burgueses, ¿no? Supone una enorme renovación de las intensidades para pensar. Para alguien que vive eso y vive después también el surgimiento del nazismo, la ecuación fundamental a pensar es esa, ¿no? Masa y poder. Esas dos dimensiones. Cómo se constituyen las masas, cómo el poder. A pesar de que no pone el énfasis fundamental tampoco en cómo esas masas pueden ser un contrapoder. No es una posición que no desarrolla demasiado. Y a mí lo que me parecía interesante era analizar cómo se constituye el sujeto individual y la masa, ¿no? Esas relaciones de lo colectivo. En estas dos funciones, ¿no? La de reproducir el poder, la de sostenerlo, la de ser una manifestación más de una estructura de poder y al mismo tiempo fundamento de rebeldía. Y en eso se jugaba esa relación entre una determinada forma de individualidad y una determinada forma de lo colectivo. Las formas de lo individual y de lo colectivo pueden ser formas que sostengan y reproduzcan las estructuras fundamentales de dominación o lo contrario, formas que hagan una apertura y que permitan modificar esas estructuras, abrir por lo menos por momentos una dimensión más plástica, más flexible para ampliar un poco la experiencia, para ampliar los esquemas de libertad, etcétera. Entonces me parecía que ese núcleo, es ahí, entre masa y poder, entre masa y subjetividad, era lo que permitía hacer un pensamiento político sobre el tema. ¿Y qué es la masa? Porque hoy prácticamente no se habla de masa, se habla de gente, de pueblo, pero masa, ¿cómo comprenderla? Yo creo que ahí hay uno de los conceptos que habría que retomar. En cierto modo uno podría decir que los 90 diluyen, ¿no? la concepción de masa, o la convierten en una sola forma de masa, que sería la masa de televidentes, por ejemplo, para pensarlo bien en términos de los 90, ¿no? La masa del correlato del mercado, ¿no? Productos de masa, cultura de masas, etcétera. Y por otro lado disuelven la dimensión más política que tenían las masas, que era en ese pasaje de la masa a la gente, como bien decís, ¿no? La concepción de gente era una especie de neutralidad total, donde no había significación, pero al mismo tiempo existía el correlato, que a veces también funcionaba en términos bastante abstractos, de pueblo, donde no había una definición demasiado clara tampoco. ¿no? Con el concepto de pueblo, a veces, si era una perspectiva más de una especie de nacionalismo de derecha, podía significar argentinidad y por lo tanto había quienes iban a quedar fuera del pueblo, o podía ser parte de colectivos mucho más, más a la izquierda, por decir así, y entonces ese pueblo estaba más vinculado a las clases trabajadoras, pero era una palabra, un concepto bastante ambiguo y diría yo incluso con ambigüedad buscada. Esa ambigüedad no era accidental, sino que era parte de un esquema político. Ahora, me parece que el concepto de masas cuando irrumpe, y irrumpe en algunos trabajos muy fuerte, por ejemplo en Freud y los límites del individualismo burgués de León Rosichard, ese concepto tiene una enorme potencia para pensar porque permite establecer con el mismo concepto, en cierto modo adjetivándolo, por ejemplo, masas artificiales, en ese concepto de Freud, una forma del orden. Masas artificiales serían aquellas que organizan a los individuos como una masa, sin que aparezcan ni para sí mismos ni para nosotros como otra cosa que individuos. Por ejemplo, los fieles de una iglesia no pueden aparecer en una vida completamente individual y formar una masa. O lo que vemos después con la cultura de masas, la forma de convertir a los sujetos en consumidores, y los consumidores en ese esquema son una masa. En ese campo, al mismo tiempo, entonces permite politizarlo, permite politizar la espontaneidad de los movimientos colectivos con este concepto de las masas espontáneas, y pensar ciertos momentos históricos, ciertas coyunturas muy, muy importantes en el siglo XX, que son las masas revolucionarias, que en cierto modo uno puede identificarlas también en la Revolución Francesa, ¿no? Digo, también en el siglo XVIII y en el siglo XIX también como crecimiento. Entonces, esta concepción de masa permite articular formas mucho más complejas, que creo yo que habría que retomar. En cierto modo, el siglo XXI se deshizo, se desentendió de esta palabra masa, para pasar a las multitudes de más vinculadas a Spinoza, pero que me parece a mí que es un concepto que tiene mucha menos plasticidad para pensar, porque la multitud en cierto modo supone siempre, como determinación única, que esas masas estén ocupando un espacio concreto, ¿no? Estén en una coincidencia espacial. Las masas, para ser una multitud, tienen que estar juntas en la calle. Y esto nos permite pensar, por ejemplo, esas derivas como las masas artificiales, es decir, el modo en que se constituye una masa de individuos aislados. Por ejemplo, unificados en torno a una red social, como puede ser Twitter, ¿no? Esta forma de la militancia libertaria se puede pensar muy bien con la estructura de las masas artificiales, pero no con la de las multitudes. Entonces, me parece que pensar la oposición entre masas artificiales, masas espontáneas, masas revolucionarias, en el caso de que en algún momento esas coyunturas vuelvan a abrirse, que es algo que siempre está como posibilidad, me parece que ese concepto de masas permitiría repensar el fenómeno de lo colectivo, ¿no? En última instancia, son todos conceptos que permiten caracterizar cierta conformación de lo colectivo, ¿no? Ya sea la masa, y con su forma, ¿no? La masa artificial, la espontánea, la revolucionaria, o el concepto de multitudes. Me parece que son todas formas de caracterizar lo colectivo, el modo en que esos individuos, que son siempre individuos interrelacionados, viven esa interrelación. Ahora, me parece que los conceptos no son neutrales, y si se elige un concepto por sobre otro, se está priorizando un aspecto. Y creo que el aspecto que nos permite, al que nos permite acceder esta composición de las masas, es precisamente el carácter de lo político, ¿no? Entre esta diferencia tan brutal en masas artificiales, espontáneas, revolucionarias, y al interior de esto también variaciones que uno podría encontrar. Creo que Canetti es el que hace una mejor descripción de los fenómenos de masa. Si bien no estructura conceptos en los mismos términos que hace Freud o que hace León Rosichard, sí da una enorme cantidad de ejemplos que permiten pensar variaciones y a partir de eso establecer mejores conceptos, me parece. Hablaba de ahí de la masa de las interacciones, ¿no? Y leyendo tu libro, a ver, que me hiciste pensar de vuelta los procesos de identificación de los que conforman una masa, porque las masas en muchos casos son regresivas. No precisamente. Claro, ese es el fenómeno. Las masas no son de por sí ni regresivas ni progresivas, sino que es una determinada conformación de lo colectivo. Y viendo el mundo que habitamos, es evidente que esa conformación va a ser mucho más regresiva que progresiva en general. En cierto modo, lo que nos permite pensar es cuál es la conformación histórica que habitamos, ¿no? Porque en tanto que individuos somos siempre individuos interrelacionados. Por lo tanto, uno podría decir que la dimensión de masa está siempre. Solo una ideología muy ciega podría hacernos creer que somos individuos aislados, que solo se conectan en determinadas direcciones y que eso no constituye una masa, ¿no? Más bien uno podría decir, bueno, estamos siempre, en tanto que individuos, habitando distintas conformaciones de masa. Ahora, lo importante es tratar de establecer cuáles son, cómo son y qué carácter político tienen, sobre todo para poder intervenir y producir modificaciones en ese carácter político. Es decir, asumiendo que somos individuos necesariamente cruzados, articulados, cortados, prolongados en distintas experiencias y fenómenos de masa, bueno, tratar de establecer diferencias para intervenir políticamente. Ahora, da la sensación, la percepción, ¿no?, la certeza para mí de que el poder, si vos querés, del sistema capitalista o lo que fuera, trabaja mucho para que tengamos ese temor de vincularnos con el otro para otro tipo de masa, una masa revolucionaria. Yo creo que ahí hay algunos fenómenos importantes. En principio está esta cuestión de que la masa es una alteración de ese temor, que en cierto modo es el nombre de la individualidad, ¿no? Mientras uno más individualizado está en una determinada situación, ese temor crece, ¿no? Es un poco la descripción fenomenológica que hace Canetti. Y que esto es algo que es fácil de identificar en la propia vida, ¿no? En el momento en que uno está ensimismado, de golpe estar tocado por algo desconocido, aunque sea una mano en un hombro, pero que uno no llega a establecer qué es, quién es, eso puede producir un sobresalto. Poco ese es el punto del que parte Canetti. Ahora, es muy notable cómo en una manifestación, pero esto podría ser un recital o un partido de fútbol, esa relación con el espacio corporal cambia notablemente, ¿no? Ese temor a ser tocado desaparece completamente y aparece más bien, sustituyendo ese temor, una especie de expansión libidinal. Un placer en esa prolongación más amplia, y mientras más grande sea esa masa, ese placer crece. Es evidente que las estructuras de poder temen, o sea, decir esto es una metáfora, evidentemente que las estructuras teman, pero quienes manejan esas estructuras y se abocan a fortalecerlas y viven de fortalecerlas, temen la explosión de experiencias de masa no controladas. Tanto las espontáneas como indudablemente las revolucionarias. Las espontáneas son temidas también. No es simplemente una forma de manejarlas. Quiero decir, si esas masas espontáneas se dan dentro de condiciones controladas, que no podría decir casi de laboratorio, el temor es menor. El temor para el poder, quiero decir, ¿no? Entonces, un partido de fútbol, existe el temor, se prohíbe la asistencia del público visitante, etcétera, pero al mismo tiempo es una podría decir una catarsis, una forma de experimentar esa experiencia de masa, pero en términos controlados. Ahora, cuando eso se dispara y se vuelve de golpe inmanejable, ya la cosa para las estructuras de poder no es tan amable. Incluso en masas espontáneas, cuando la situación se desborda, aparece en cierto modo un imponderable, que es que no se sabe cuál puede ser la deriva de esa masa. Y en ese caso se intentan frenar o por lo menos descomprimir cada vez que se pueda. Creo que la gran masa, en cierto modo espontánea, si bien fue organizada, pero tuvo su carácter desbordante en la espontaneidad que tiene nuestra historia, es el 17 de octubre. La importancia que tuvo el 17 de octubre estuvo mucho más señalada por el imponderable que significaban esas masas populares en la calle, ¿no? Esa clase obrera, en cierto modo, más precarizada y con menos desarrollo que lo que eran las masas sindicalizadas, socialistas o comunistas, etcétera. Esa masa de golpe desbordante genera un enorme temor y una necesidad de negociar para descomprimir, ¿no? Para que no exista de nuevo esa espontaneidad. Pero al mismo tiempo también esas experiencias pueden ser mucho más peligrosas para las estructuras cuando están organizadas. como están, digo, no simplemente desbordadas por una espontaneidad de adhesión que no se esperaba, como puede ser el 17 de octubre, sino organizadas con núcleos duros, como puede ser el cordobazo. Uh-huh. Y en esos casos creo que la condición es de una, en cierto modo, una deriva de unas masas espontáneas a una masa que uno podría decir proto-revolucionaria. Evidentemente no son masas revolucionarias como uno puede pensar aquellas que ya están organizando una revolución, pero sí son un fermento para masas revolucionarias. Creo que en ese momento eso es el máximo temor, ¿no? El peligro de que lo que aparezca ahí sean masas revolucionarias y que ante eso es muy difícil hacer algo. Cuando uno piensa el surgimiento de la Revolución Francesa, la primera imagen que aparece es las masas que toman la Bastilla. Y esas masas son masas completamente espontáneas, ¿no? En cierto modo, incluso masas de desarropados, ¿no? Sin armas, sin formación militar, y toman una fortaleza militar como era la Bastilla. Claramente ahí lo que hay es un desborde, y en ese desborde una potencia política. Ahora, las masas que van a venir después en la Revolución Francesa ya son masas plenamente revolucionarias, es decir, masas que tienen una dirección determinada. Entonces, ese plus que agrega una dirección, la dirección quiero decir no simplemente cuadros dirigenciales, sino una dirección de una meta y un sentido y una serie de ideas que organicen ese movimiento y que apunten a un determinado lugar. Ya cuando eso aparece, la situación creo es cualitativamente distinta. Entonces, me parece que hay desde las perspectiva del poder, ¿no?, de las estructuras de poder, etcétera, un enorme temor a que las masas espontáneas se desborden, salgan de la mera del espectáculo, por decir así, ¿no?, como puede ser un recital, como puede ser un partido de fútbol, incluso el festejo de un partido de fútbol, y se desborden a otra cosa, ¿no? Se desborden a la revuelta, a la insurrección, porque nunca se sabe donde termina la insurrección y empieza una masa revolucionaria. No se puede saber porque el carácter mismo, y esto es algo que podemos ver durante todo el siglo XX, el carácter mismo de una revolución es precisamente que no puede ser prevista. Uh-huh. Ocurre ahí donde no puede preverse. Y me parece que ese temor de las masas, y al mismo tiempo ese uso, ¿no?, esa masa domesticada que es la de la que habitamos de manera cotidiana, como puede ser los festejos del fútbol, un recital, etcétera, son formas de tratar de evitar, de canalizar esa potencia que podría existir ahí y que se intenta disuadir por todos los medios posibles. Las grandes ciudades hoy son espacios donde la masa circula, ¿no? Uno podría decir vidas grises, ¿no? Como, no sé, pregunto. Uh-huh. Sí, yo creo que habría que pensar ahí, en cierto modo la modernidad, ¿no?, está muy vinculada a eso, y ahí uno podría usar ese concepto de multitud, ¿no?, el hombre de la multitud, ese cuento de Poe que marca un poco cierto origen de una modernidad literaria y del mito del hombre masa y ese flaner, ¿no?, el individuo perdido en la masa y disfrutando de esa especie de movimiento sin una finalidad, que es simplemente recorrer el espacio y al mismo tiempo bañarse, por decir así, en la masa, marca una cotidianidad desde el siglo XIX hasta hoy, donde eso sigue estando presente, ¿no? Esas masas de la ciudad siguen teniendo ese carácter, a pesar de todas las diferencias que uno puede encontrar. Pero me parece que habría que pensar bien cuál es el tránsito entre esa aglomeración y el modo en que se constituye una masa. Porque en la aglomeración, para usar esta diferencia de palabras, uno podría decir que no existe un vínculo libidinal, uh-huh, entre esos individuos, ¿no? Existe una coincidencia espacial, pero no una coincidencia de tipo afectiva que organice esos cuerpos. En cambio, cuando la masa ya es identificada con algo, ya sea un recital, un partido de fútbol o una manifestación política, existe un vínculo libidinal y por lo tanto hay una transfiguración de ese grupo, por decir así. O se forma un grupo en lo que del otro lado tenemos una mera agregación de individuos, ¿no? En cierto modo la circulación de la ciudad es una agregación donde los otros pueden ser un obstáculo, ¿no?, una especie de parte del paisaje, pero no mucho más. En cambio, cuando por alguna razón ese espacio es en cierto modo intervenido por una determinada forma libidinal, una pequeña masa pero compacta que empieza a crecer, parte de esa circulación natural se va a ir convirtiendo en una masa. Es decir, va a empezar a entablar un vínculo libidinal entre los individuos que van a conformar entonces, por lo menos en ese momento determinado, una masa. Y van a perder ese temor a ser tocado y van a tener una transformación de tipo afectiva, por lo menos momentánea, ¿no? Mientras estén en esa situación. Y eso creo que es quizá uno de los fundamentos políticos interesantes que trae la modernidad respecto de las grandes ciudades. Tienen ese componente, ¿no? Esa posibilidad de que las muchedumbres, de que la aglomeración, por alguna causa, por alguna razón, empieza a derivar en una masa espontánea política, y que esto derive en una masa de transformación, aunque, por supuesto, también esas masas pueden ser regresivas, reactivas, y esa muchedumbre convertirse en una masa de linchamiento. Esto lo vimos hace pocos años, pero de manera bastante contundente en Buenos Aires. Y creo que pasó en otras partes del país, ¿no? De golpe se producía algún robo, alguna cosa por el estilo, y la masa de, o sea, la muchedumbre que caminaba, simplemente que circulaba por la ciudad, tomaban un carácter de masa reactiva, ¿no? Que se conformaba en una masa de castigo al pobre, al que tenía los rasgos que uno podría definir como de chivo emisario, ¿no? Ser joven, pobre, etcétera, y que aparecía en ese linchamiento una especie de deriva afectiva muy profunda y muy reactiva, ¿no? Digo, para matizar un poco esta noción de que las masas sean siempre masas de transformaciones que impliquen mayor libertad, mayor igualdad, etcétera, sino que también pueden ser lo contrario, masas que reafirmen las estructuras jerárquicas. Y de hecho uno podría decir que es más probable que ocurra, claro, esto último a que ocurra lo otro, ¿no? Sobre todo viendo el curso de los acontecimientos. Claro, claro. Y desde el punto de vista mediático es lo más difundido. También hace 2 o 3 años atrás, cuando mataron un pibito en Rosario, lo que sí hubo un levantamiento de ponerle de la familia, de 100 personas, y quemaron los bunkers ahí en Rosario. Esa reacción no fue muy difundida, ¿no? Porque quemaban precisamente. No, claro, claro. Sí, sí. No es difundida en parte por un efecto contagio, ¿no? Uno lo ve, pienso que estamos relativamente cerca de la efeméride, ¿no? En el 19 y 20 de diciembre, ese levantamiento y esa revuelta también va teniendo un efecto contagio. Y el efecto contagio no es otra cosa que el efecto de masa. Ahora, puede ser progresivo, como fue lo del 19 y 20 de diciembre, donde lo que se está peleando es contra esas formas jerárquicas de opresión, de mecanismos de desigualación muy profundos, como puede ser el desempleo sistemático, la pobreza, el hambre, incluso la confiscación del ahorro de los pequeños ahorristas, etcétera, ¿no? Entonces, eso va constituyendo una masa cuyo carácter es progresivo, porque atenta directamente contra esa jerarquía desigualadora, o lo contrario, ¿no? Estas masas que apuntaban a reforzar la desigualdad racial, de clase, etcétera, y por supuesto los medios van a elegir qué mostrar para intentar poner en circulación ciertos contenidos y no otros, también por ese efecto contagio, ¿no? Pero creo que de todos modos, en situaciones que no son de crisis, las estructuras de poder intentan que no ocurran movimientos de masas, ni siquiera reactivos, ¿no? El movimiento de masas reactivo es valorado en los momentos de crisis porque les permite evitar que la crisis genere movimientos de masa progresivos, ¿no? Y eso, en ese sentido, uno podría llamar fascistas, no en los términos históricos, sino en estos términos funcionales a esas masas reactivas, ¿no? Masas que en periodos de crisis lo que intentan hacer es evitar y ocupar el espacio que podría ocupar un movimiento de masas progresivo, es decir, igualitario, antijerárquico, etcétera. Creo que eso es una forma en la cual hoy podríamos caracterizar estos nuevos fascismos, neofascismos, etcétera, particularmente no vinculados a las características exactas que tenía el fascismo del siglo XX, porque evidentemente es tan distinto el contexto en el cual ocurren, las tareas que tienen por delante, son tan distintas que uno podría encontrar más diferencias que similitudes, pero en esa necesidad de ocupar el espacio, de producir una masa que ocupe ese espacio vacante, ¿no? Porque finalmente también es una disputa por el poder constituir una masa. No hay otra cosa, no hay otra forma de ejercer el poder que ejerciéndolo a través de masas. Y creo que esas masas que uno podría llamar neofascistas vienen a ocupar precisamente ese lugar, ¿no? Captar a esos individuos para darles un contenido reactivo y evitar de ese modo que esas masas se constituyan con movimientos progresivos. Y esto es claro incluso cuando las masas no son multitudes, no son masas que están en la calle, sino son masas artificiales, incluso virtuales. No por ser virtuales tienen un peso menor, tienen evidentemente un peso distinto. Y hay que aprender a sopesarlo y a caracterizarlo, y en cierto modo, una vez caracterizado, también enfrentarlo. Porque es muy difícil enfrentar eso si uno no termina de entender qué es lo que pasa. Uno puede decir, bueno, no hay masas detrás de esto, de ningún tipo, y podría ser un muy problemático diagnóstico, ¿no? Que nos haga errar completamente respecto de cómo se está conformando esta realidad. O al revés, pensar que hay unas enormes masas sosteniendo esto, que al mismo tiempo son masas meramente virtuales, o al menos, por lo menos en este momento, así se manifiestan. Creo que la caracterización para poder pensar políticamente es fundamental. Y creo que ahí el concepto de masa podría hacernos en este siglo XXI ya bien entrado un concepto muy importante, mucho más importante me parece a mí que el de multitudes. Cristian, estuve leyendo tu artículo Cada uno para sí mismo y El capital contra todos, 9 notas para un materialismo visceral, que publicaste y que salió en la última revista Topía, y realmente me hace un clic y me dejó pensando esto: a partir de la crisis del 2008, el neoliberalismo es que hay otra cosa, o está pareciendo mejor otra cosa. Me dejó pensando eso, ¿no? Sí, a mí me parece una de las cuestiones más importantes que tenemos en el presente, justamente vinculado con lo que te decía recién, en esta necesidad de recaracterizar, de reconceptualizar, es decir, de pensar el presente. Y me parece que pensar el presente supone tratar de establecer no tanto cuál es la novedad, ¿no? Porque uno podría encontrar novedades todos los días y entonces estar en una especie de fuga hacia adelante sin fin, sino tratar de encontrar los umbrales. Me parece que lo que hay que hacer ante los cambios, más que estar viendo constantemente la novedad, es tener un poco más de calma y establecer cuál es el umbral que se ha cruzado y cuándo. Y una vez que está establecido el umbral, me parece que es más fácil poder establecer en qué consiste la novedad del presente. Y me parece que ese umbral es la crisis de 2008, ¿no? Que marca un cambio de ciclo, como ocurrió con la crisis del petróleo, que marcó un cambio de ciclo, y como ocurrió con la crisis de los años 30. Quiero decir, los años 30 abrieron un ciclo marcado por el fordismo, el estado de bienestar, el pleno empleo, un sindicalismo fuerte, una producción a gran escala, ¿no? Un montón de características que son muy fácilmente descriptibles, ¿no? Están muy presentes en el imaginario popular también, por ejemplo acá en Argentina vinculado al peronismo, sobre todo a los dos primeros gobiernos de Perón, etcétera. Ahora, todo ese funcionamiento tiene un quiebre a partir de la crisis del petróleo, donde se transforman todas esas condiciones. El fordismo empieza a desaparecer y lo que se empieza a formar es el post-fordismo o el toyotismo, como querramos llamarlo, pero ya no son esas fábricas enormes donde los obreros trabajan en unas grandes condensaciones de gente, ¿no? En enormes espacios de cooperación, sino más bien en forma mucho más reducida. Lo que se produce está desterritorializado, el capital financiero pasa a ser el capital a partir del cual se produce la valorización, es decir, que el capital industrial tiene que necesariamente ser tamizado por el capital financiero, lo que permite desindustrializar zonas. Quiero decir, todas las políticas económicas que acá hace la dictadura del 76 y antes habilita Celestino Rodrigo, en cierto modo están permitidas por un cambio de ciclo del capital, no por una decisión política. Lo mismo cuando uno ve el accionar, por ejemplo, de Pinochet. ¿no? Esa transformación tan profunda está habilitada por un nuevo ciclo del capital. Y a partir de ese nuevo ciclo, por ejemplo, uno encuentra que no hay más revoluciones exitosas. Así como en el ciclo anterior al 30, uno encuentra que el esquema de la revolución exitosa era, ¿no?, el esquema leninista, uno podría decir, hacer de la guerra civil, perdón, de la guerra interimperialista externa, una guerra civil interna, una guerra de clases interna, ¿no? Es un poco el esquema que hace Lenin y que intenta expandir por Europa. En el ciclo siguiente ese esquema se vuelve, queda terminado, ¿no? Porque aparece un esquema contrarrevolucionario que es convertir la guerra civil de clases interna en guerra externa interimperialista, ¿no? Que es en cierto modo lo que pasa en España. Y de ahí en más, lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial, y uno ve cómo se cierra el ciclo y cambian las preguntas políticas y cambian los modos de intervención y cambian los conceptos. En el ciclo siguiente es el tercer mundo, el lugar donde se va a ejercer esta posibilidad de una revolución, ¿no? Transformar el movimiento decolonial en un movimiento revolucionario, ¿no? Uno lo ve en China, en Vietnam, en Cuba, etcétera. Ahora, después del 73... esta lógica se rompe y se transforma en otra lógica, es decir, aparece la valorización financiera y estamos en un mundo distinto políticamente. El ejemplo es, por ejemplo, Nicaragua. ¿No? Nicaragua se puede tomar el poder, pero no hay forma de avanzar, hay algo que parece estar cerrado. Ahora, ese ciclo, que podemos llamar ciclo neoliberal, y que si lo pensamos desde la perspectiva cultural uno podría llamar posmodernidad, termina en 2008. Por lo menos esta es una hipótesis que manejo, ¿no? En 2008, esa crisis económica mundial lo que va a señalar es un cambio de ciclo similar al del 73 y similar al del 30. A partir de ese ciclo, que por supuesto las transformaciones son muy lentas, empieza a darse una serie de modificaciones muy profundas. Por ejemplo, la sustitución del capital financiero como la forma hegemónica del capital por el capital tecnológico financiero. ¿No? Y en esa transformación vamos a encontrar una lógica de mundo completamente distinta. Creo que eso es lo que nos permite tratar de entender, nos da herramientas para entender en qué consiste este presente. Es decir, qué papel juega la ultraderecha en este nuevo ciclo del capital, que además supone un cambio de hegemonía mundial de Estados Unidos a China, que no es una cosa menor, así como en los años 30 se da el cambio de hegemonía de Inglaterra a Estados Unidos, bueno, en este ciclo se empieza a producir el cambio de hegemonía de Estados Unidos a China. Y eso al mismo tiempo supone una transformación más profunda, porque implica un cambio de hegemonía de Occidente a Oriente. No a Oriente en los términos de una esencia oriental distinta al occidental, porque evidentemente Oriente está transformado por la lógica capitalista, pero lo que hay que entender es que en el imaginario cultural la idea de que el centro del capitalismo ya no sea Occidente sino Oriente va a producir una serie de transformaciones subjetivas, políticas, culturales que evidentemente van a ser muy profundas. Bueno, creo que eso es parte de lo que nos toca pensar, tratar de caracterizar y poder establecer hasta dónde llegan las transformaciones que supone ese cambio de ciclo. Uh-huh. Ahí decís en el texto que, bueno, este intento de sustituir el capital variable, que era la masa salarial, por el capital constante que vos estás definiendo como esto del tecnocapitalismo, ¿no? Y que sí. No es nada. Y te preguntás cómo enfrentar este cambio, ¿no? O esta situación. Creo que ese cambio es bastante notable. Hace tiempo se viene hablando de la inteligencia artificial generativa como algo que va a terminar con el trabajo, ¿no? Una especie de sustitución del trabajo. Yo creo que esa visión está errada, porque no es el trabajo lo que esto viene a sustituir. Lo que esto viene a sustituir es, de cierto modo, la parte del capital que va al capital variable, es decir, que va a salarios. Lo que en última instancia va a reducir y a sustituir en gran parte es el trabajo vivo. ¿No? Es decir, el trabajo que ponen los asalariados. No el trabajo. El trabajo va a seguir estando en los términos en que pueda estar. Es decir, la mayor parte de la población va a estar precarizada y tratando de sobrevivir con los trabajos que pueda hacer. Pero lo que sí va a ocurrir es que en el gran capital, la parte que correspondía al salario sea crecientemente sustituida por una parte que corresponde a inversión de capital, es decir, a inversión en inteligencia artificial y las formas que vendrán que todavía no conocemos. Creo que ese es el centro de la cuestión sobre el que hay que preguntarse. No tanto esta idea que parece un poco de ciencia ficción, del fin del trabajo, sino más bien en el modo de esta expropiación brutal que supone no solo habernos expropiado del trabajo objetivado, convertido en capital, sino ahora incluso de la capacidad de trabajar haciendo uso meramente de nuestra fuerza de trabajo. Ahora, esa fuerza de trabajo va a ser masivamente sustituida por capital constante, es decir, en aquella porción del capital que tenía que ir a salarios, va a haber una brutal reducción para engrosar lo que sería inversión en capital constante, que es mucho más seguro. Ahora, que esto no genere una crisis brutal es algo que no se puede asegurar en absoluto. En cierto modo propone una ecuación muy distinta a la que veníamos manejando. Hay una posible un posible desacople en la propia composición del capital, que uno no sabe muy bien para qué lado va, va a salir, porque supondría una transformación tan profunda que es muy difícil pensar qué podría pasar con eso. Es decir, si se sustituye pasivamente el capital variable, es decir, la parte que va al trabajo vivo, por capital constante, es decir, por mera inversión de capital, uno dice, bueno, para ponerlo en términos mucho más concretos y más del mercado, bueno, ¿y quién va a comprar, no? Esos serían los términos más simples. Desde términos más teóricos uno podría pensar, bueno, ¿cómo se va a producir valor si el valor es trabajo vivo? ¿No? Si lo que es mera maquinaria, aunque esa maquinaria sea una máquina abstracta, por decir así, de como puede ser la inteligencia artificial generativa, la máquina, aunque sea abstracta, no produce valor. No podría decir, va a haber una crisis de valor. O desde la perspectiva de la mera circulación de mercancías, uno podría decir, bueno, pero si no hay asalariados y la masa más gruesa de la población está abocada a trabajos precarios para apenas sobrevivir, ¿quién va a comprar? ¿No? Y ahí se abren dudas bastante importantes respecto de la sostenibilidad de esa apuesta. Más allá de que esto al mismo tiempo supone un cambio muy potente en la organización mundial del capital, ¿no? Esta sustitución de Occidente por Oriente en ser el eje de los flujos de capital va a tener transformaciones muy profundas. Creo que políticamente ya las estamos viviendo a pleno, ¿no? El giro de Occidente a la ultraderecha para mí tiene que ver con toda claridad con esa pérdida de hegemonía, ¿no? Una vez que Occidente es desplazado del centro de la hegemonía del capitalismo, empiezan a aparecer formas políticas muy reactivas, claramente antiliberales, ¿no? Cuando la lógica histórica del capitalismo occidental fue el liberalismo, de golpe aparecen lógicas que son no liberales. No importa que todos se llamen liberales, pero en cierto modo podría decir que es un giro no liberal del capitalismo. A esto habría que sumar que el capitalismo chino, por nombrarlo de algún modo, ese extraño invento que ocurre en China, claramente es cualquier cosa menos liberalismo. Entonces creo que estamos viviendo una serie de transformaciones de una profundidad hasta ahora no vista, ¿no? Porque uno podría decir que hasta este punto, salvo momentos históricos muy concretos como los fascismos, no hubo otra cosa que liberalismo, ¿no? En términos muy gruesos. No de una escuela, sino en los términos en que funciona la organización del capital, ¿no? Son términos liberales. Ahora, a partir de este momento, uno empieza a ver que lo que aparece como tendencia fundamental es un no liberalismo. Y bueno, hay que pensar cómo insertarse políticamente en esta realidad. No adaptarse a esta realidad, sino cómo ser capaces de intervenir reconociendo cuáles han sido las transformaciones profundas. Claro, porque sin eso no hay eficacia posible. Que ¿cuál será la organización de la parte de los trabajadores y las trabajadoras? Y por otro lado también, ¿cómo en el mecanismo interno de lo que quede de las empresas, del capital, van a manejarse, entre comillas, los recursos humanos, ¿no? Claro, totalmente. Lo que se abre es un interrogante ante el cual queda la posibilidad de pasivamente estar esperando qué es lo que va a ocurrir y tratar de adaptarse, y me refiero incluso a términos políticos, ¿no? Tratar de ir reaccionando a esas transformaciones o intentar comprender y al mismo tiempo intervenir y combatir esto, ¿no? Es decir, no primero comprender, sino entablar una relación conflictiva con estas tendencias que están apareciendo. evidentemente es imposible combatir sin comprender cuáles son las tendencias de lo que está pasando, pero al mismo tiempo es imposible comprenderla sin entablar una conflictividad con todo esto. Creo que hay una enorme confusión genérica, general, donde en cierto modo estamos todos manoseados respecto de qué es lo que se está transformando, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia general, con la inteligencia artificial generativa. Quiero decir, aparece como si fuera una novedad tecnológica, equiparable a cualquier otra novedad tecnológica, y me parece que si lo pensamos así, estamos fritos, porque se trata mucho más de la novedad del capital. Es decir, es una forma nueva en la cual se va a transformar el capital, no una forma tecnológica identificable, en cierto modo comparable, equiparable a cualquier otra gran transformación tecnológica anterior. Creo que lo que se está dando acá, la significa, además, por supuesto, de que es una transformación tecnológica, lo que realmente es importante y es en cierto modo una exigencia para pensar es cómo esta novedad es una novedad de la conformación del capital. Y por lo tanto es una exigencia política a la cual tenemos que responder, o la situación va a ser todavía peor que de lo que es ahora. Bueno, entonces aquella película de Chaplin donde estaban uno atrás de otro apretando tornillos es un mundo muy, muy distinto, ¿no? Totalmente, muy distinto y también en las formas políticas que correspondían a ese mundo. Como lo fue ya el neoliberalismo, ¿no? Claramente durante el ciclo neoliberal, quiero decir, a partir de 1973, ese mundo está en decadencia y uno lo ve en la fuerza, por ejemplo, de los sindicatos. A partir de 1973 los sindicatos pierden completamente la fuerza que habían tenido en el ciclo anterior. Incluso uno lo puede ver en muy poco tiempo, ¿no? La fuerza que tienen los sindicatos, por ejemplo, en Argentina, alrededor del cordobazo, ¿no? Tienen ciertas características. Lo que pasa después de esa crisis del petróleo, en cierto modo, por supuesto, esto políticamente es intervenido por el terror, esos sindicatos se transforman completamente. Es decir, la pregunta, ¿por qué no hay un Agustín Tosco en el sindicalismo actual? Es una pregunta mal formulada. Porque se trata más bien de ciclos en los cuales una figura como Agustín Tosco puede ser dirigente y ciclos en los cuales una figura como Agustín Tosco no puede ser dirigente. Pero al mismo tiempo ese ciclo neoliberal también terminó. O por lo menos esta es mi hipótesis, ¿no? Ese ciclo neoliberal terminó, no hay más neoliberalismo. Lo que hay es otra cosa. Y ante esta otra cosa tenemos que ver cuáles son las novedades para tratar de, esta vez sí, agarrarle un poco la mano. Porque en cierto modo es claro que durante el ciclo neoliberal no hubo forma de agarrarle la mano a cómo venían las cosas. Fue en cierto modo un ciclo de derrotas sumamente profundas para los sectores populares, para la clase trabajadora, etcétera. ¿No? Es un ciclo en el cual hay muchas más derrotas que otra cosa. En el ciclo nuevo las cosas no pintan amables en absoluto, pero por lo menos está la posibilidad de que podamos identificar las tendencias y generar acciones más eficaces, que evidentemente durante el ciclo neoliberal esas acciones no fueron eficaces. Más que a la defensiva, pero no fueron eficaces. Ahora, Cristian, dijiste derrota. Vos siempre diferenciás sí. Derrota de fracaso. Sí. Sí. Yo creo que la diferencia responde no tanto a una posición personal, sino al modo en que los cuerpos interrelacionados, por decir así, nos vinculemos con eso. Si nos vinculamos como con un hecho cerrado y no hay prolongación en luchas y en transformaciones y en formas vitales de prolongar eso, lo que hay ahí es una derrota. Sí, una forma estática que pone un fin. Pero basta que esa situación sea convertida, por decir así, en términos clásicos, en un conjunto de elecciones, en formas a incorporar, a transformar, a prolongar, para que eso se convierta en un fracaso. Es decir, en la fórmula de fracaso, uno podría decir ensayo y fracaso, ¿no? Ensayo y error. El error del ensayo y error es una forma del avance, de la transformación, de la mayor eficacia. ¿No? Cualquier cosa que hacemos, la hacemos siempre aprendiendo de ese juego entre ensayo y error. Y a partir del error podemos ir construyendo algo más eficaz. Entonces yo diría, Y esta fórmula, que es una fórmula de Leon Rosichon, ¿no? La derrota es la relación estática con una determinada situación que ha quedado ahí trunca, por decir así. Ahora, lo importante es convertir esa derrota en un fracaso. Es decir, hacernos cargo de la dimensión que, en la cual esa derrota ya no es simplemente un punto final, sino un nuevo comienzo, una forma de comenzar, pero con una acumulación. Una acumulación de aprendizaje, de capacidad de intervenir de otro modo. Y entonces uno diría, si las derrotas, entre comillas, del ciclo neoliberal son tenidas como enseñanzas y como acumulación política y como acumulación subjetiva, etcétera, y teórica y cultural y todo lo que uno quiera poner en esto, para este nuevo ciclo podríamos convertir esas derrotas en fracasos. Es decir, en fracasos ejemplares, como decía Rosichner. Un fracaso ejemplar es aquel que me permite habilitar un punto de partida donde no lo había, donde en apariencia no lo había. Y creo que este es el momento en que eso podría ocurrir. ¿No? Este momento parece un momento de derrota total, de fin de ciclo, donde las cosas parecen haber sido cerradas y hay una especie de final feliz para las formas de opresión vinculadas al capital y a las jerarquías instituidas en general en el capitalismo. Ahora, ese fin de ciclo puede tranquilamente convertirse en un nuevo comienzo, pero eso va a depender de cómo seamos, hasta dónde seamos capaces de organizar respecto a esas derrotas, un fracaso ejemplar, nuevos puntos de partida para ensayar formas distintas, pero que tengan en cuenta y que esas transformaciones que supusieron las derrotas, entre comillas. Entonces me parece que la diferencia entre derrota y fracaso en este caso estaría puesta más bien en una disputa, ¿no? Hay que ver qué somos capaces de construir. Sí, quedar atados a derrotas, y por lo tanto no tener otra cosa que una especie de nostalgia de izquierda, como decía en su otro verso, o si somos capaces de convertir esas derrotas en fracasos ejemplares. Sobre todo entendiendo que el ciclo terminó, y ante un nuevo ciclo las preguntas son nuevas, y las formas de organización deberían ser nuevas, y los conceptos deberían ser nuevos, y entonces a partir de esas novedades, de esas transformaciones, de ese juego distinto, aprender a ser eficaces. Ciertamente, hasta el momento estamos más confundidos y perplejos que otra cosa. Pero bueno, creo que sirve entender que lo que se venía haciendo hasta ahora es parte de un ciclo anterior, y en este nuevo ciclo hay que hacer una cosa, algo distinto. Que evidentemente no tiene nada que ver con copiar lo que hace la ultraderecha ni sus métodos, sino más bien entender por qué funciona esa lógica en este ciclo, y entonces entender cómo interrumpirla y cómo al mismo tiempo generar otro tipo de intervenciones, ¿no? Ahora, escuchándote digo, bueno, entonces hay que seguir leyendo a Tosco y hay que seguir leyendo también a Cristian, porque bueno, fuimos derrotados, pero me parece que están marcando que vamos aprendiendo hacia el fracaso, ¿no? Digamos, que está bien. Exactamente, sí, ir girando hacia el fracaso, ir convirtiendo esa derrota en un fracaso. Finalmente todo es una derrota, ¿no? En cierto modo, quiero decir, la perspectiva más amplia, el universo se está expandiendo y no hay nada que vaya a ser eterno. Desde esa perspectiva no hay nada que sea definitivo, ni el triunfo de ellos ni la derrota nuestra, pero en un plazo más corto esa derrota se puede convertir muy rápidamente en un fracaso ejemplar. Es más, en general suele ocurrir de un modo que nadie espera. En los 90 nadie espera que los desocupados empiecen a convertir su carácter de desocupados en una potencia política. No se espera eso en los 90, a comienzos de los 90, quiero decir, ¿no? El movimiento piquetero surge de ese imponderable. Y lo mismo ocurre en cualquier irrupción política, aparece por donde no se la espera. Hay que estar atentos a que eso se produzca y al mismo tiempo intentar, de cierto modo, combinaciones que permitan hacer emerger eso, ¿no? Pero bueno, pues en este momento estamos, me parece más bien, intentando comprender que cambió el ciclo y que lo anterior es una derrota que hay que convertir en fracaso, pero que en este momento me parece que tiene más el carácter de una derrota que de un fracaso. Para no quitarte más tiempo después de tus breves vacaciones, ¿no? Contame, en enero lanzás un nuevo grupo de estudio, de enero a marzo, Capitalismo Espectral y Resistencias Imaginarias. Exactamente, la idea va a ser pensar justamente estas novedades, ¿no? También desde la perspectiva del sujeto, es decir, qué nos está pasando respecto de este nuevo ciclo. Esa idea de las resistencias imaginarias está vinculada a que los imaginarios culturales del presente son todos apocalípticos. Cuando uno ve una serie, por ejemplo, en Netflix o en cualquier plataforma, una serie masiva, sobre todo la industria cultural más masiva, me parece que es más clara en esto, y trata del futuro, ¿no? Es alguna historia contada en términos futuristas, ese futuro es apocalíptico. Y esto creo que es una constante. Uno puede ver que el discurso de los CEOs, ¿no? De Milei o de Elon Musk o de Bezos, el dueño de Amazon o quien sea, o Trump, es un discurso optimista respecto del futuro, respecto de la inteligencia artificial, etcétera. Sin embargo, no hay producciones de la industria cultural acordes a eso. ¿Sí? Cuando alguien se vincula imaginariamente con el futuro, lo hace en términos apocalípticos. Y eso me parece que está dando cuenta de que hay una dimensión del cuerpo que percibe ciertas condiciones de este presente y las valora como negativas. Hay un rechazo visceral, no del lado de las ideas, no del lado de las prácticas, sino de un lugar mucho más visceral. Hay un rechazo visceral de este presente, ¿no? Y que se expresa en el modo en que se piensa el futuro. Nadie imagina el capitalismo de acá a 200 años, cosa que en el siglo XIX era completamente clara, ¿no? El futuro de acá a 200 años o de acá a 100 años en el siglo XIX era un futuro de mejora, de progreso, etcétera. En el imaginario cultural, ¿no? En el imaginario de la industria cultural, no me refiero a las producciones izquierdistas, sino el imaginario de la industria cultural más mainstream, más vinculada a los grandes capitales que uno quiera pensar, en ese imaginario cultural el futuro es apocalíptico. Y creo que ahí hay algo para pensar este ciclo, ¿no? Y también para politizar. Hay que disputar esa sensación apocalíptica que es muy contradictoria con los discursos optimistas de la ultraderecha. Y este grupo de estudio, que empieza el 18 de enero, va a ser los sábados por la mañana y de manera virtual, va a intentar problematizar estas cuestiones. ¿Cómo, el que lo quiere hacer, decime dónde se puede contactar para sumarse al grupo de estudio? Sí, se puede contactar por mi Instagram, Cristian Zuxdorf, o Facebook, o por mail, que es C de Cristian, mi apellido que es innombrable, que es Zuxdorf, @gmail, o sea, simplemente googleándome va a aparecer alguno de los datos de contacto y ahí ya me pueden contactar. Y este grupo, entonces, reitero, arranca el sábado 18 de enero, pero ya una semana antes vamos a estar viendo los materiales de lectura, etcétera. Me parece más necesario que nunca, ¿no? Y tiene que ver con esto de auspiciar, de pasar de la derrota al fracaso, ¿no? Al fracaso ejemplar. Totalmente. Se trata de eso. Totalmente. Sí. Cristian, bueno, disculpe que te haga trabajar después de llegar a tus vacaciones, pero bueno, fue un gusto y realmente, bueno, nos sirve para seguir pensando esto de que venimos hablando. Muchas gracias, Andrés. Abrazo grande. Abrazo. Chau.